de una lágrima fugaz que va surcando el tiempo que no supimos aprovechar. Te busco como quien busca gotas de agua en el mar. En este mundo tan pequeño, distancia descomunal. Y siento que este espejo, con su profunda oscuridad, en forma de reflejo, me escupe la realidad. Y siento este momento como un abismo vertical que resbala por mis dedos hacia el mar. Arduo es el camino que he de atravesar para volver a ser yo mismo cuando escampe el temporal. Y siento que este espejo, con su profunda oscuridad, en forma de reflejo, me escupe la realidad.